¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.